acá en FM La Barriada 98.9. Muy felices de poder estar acá en el estudio. Qué lindo la sensación de venir en el auto y escuchando FM La Barriada. Estaba escuchando Tonolec, que venía ahí sonando en el aire de FM La Barriada. Y una alegría poder estar acá. Queremos música alegre, a ver si nos podemos alegrar. Vamos a festejar, che. Vamos. Un los de cadena de cumpleaños de 15, algo, no sé, algo para festejar que volvimos a La Barriada. Un poquito de alegría, estamos contentos, nosotros queremos festejar. Ahí está, vamos, vamos con esa, vamos con esa. A ver, vamos a escuchar. Bien, bien, bien, esa murga ahí como suena. Tiene murga encima, Dani, ¿eh? Sí, Dani, estamos con Dani acá que nos está operando. Nuevamente tenemos operador. Qué bueno. Y no vas a tener que editar el programa. Yo le cuento a nuestros oyentes que cuando lo hacíamos grabado todos estos meses, para hacerlo grabado nos llevaba un relajo tal que hacíamos cualquier cosa y después teníamos que remarla para cortar, recortar lo que estaba mal. Que yo estaba 3 horas los sábados, los domingos. El programa duraba 3 horas hacerlo y 3 horas de editar. 3 horas. Claro, aparte no lo hacíamos una hora, nos juntábamos, bueno, tonteábamos un poco, para no decir que tonteábamos bastante. Pero bueno, ya estamos acá otra vez, re contento, la verdad que re contento. Estar otra vez acá en vivo, saliendo. Bueno, ahora, pero como nosotros, viste, no tenemos, viste, que la suerte no es el factor que más nos acompaña. Volvemos a salir en vivo, estamos saliendo en vivo por aire, por antena, pero un saludo a los muchachos de Sur, nos cortaron la luz de la antena que brinda internet o algo así nos explicó Dani, que nosotros no entendemos mucho. La cuestión es que no podemos salir por internet, pero bueno, estamos saliendo por aire, por lo menos, y estamos contentos de estar otra vez acá en el estudio. Estamos muy felices, quienes les hablamos somos Keiru y Néstor. Participamos de la agrupación Lista Marrón y junto con nuestros compañeros preparamos este programa que lo que intenta es transmitir las sensaciones de la comunidad educativa, de los docentes, de los trabajadores de la educación y de los alumnos acerca de los temas educativos, que son muchos, y que nos proponemos acompañarlos como siempre en esta experiencia nueva, esta aventura que implica hacer radio, una radio de docentes para la comunidad educativa. Y acá, Keiru, vos con respecto a eso tenés una anécdota. Yo voy a traer una anécdota porque este primer bloque es un poco un bloque para relajarnos, para bueno contar qué nos pasó en la semana. Es un relajo este bloque, estás diciendo. No, para bueno, para entrar en confianza con el oyente que está recién empezando a escuchar el programa, lo cual es lógico porque el programa recién empieza. A mí la semana, viste que Varela es un distrito que cuyo intendente no le presta mucha atención. No, tiene, tiene algunos problemas Varela. Uno, que se corta la luz todo el tiempo, como bueno, nos está ocurriendo en este momento, mi casa se corta todos los días. Y a mí me pasan cosas, yo trabajo en escuelas que están en la periferia, digamos, ¿no? Entonces me suelen pasar cosas cuando estoy yendo a las escuelas. Esta semana me pasó, ayer específicamente, que yo creo que fue el día más feo del año a nivel climático hablando. Viento, frío, lluvia. Como estar metido en el medio de una tormenta todo el tiempo, digamos. Yo trabajo en la escuela los martes. Voy a tratar de hacerlo breve. Se te está haciendo ya largo la introducción. Escuela primaria Villa Hudson número 50. Me tomo el colectivo ramal, el 509, que era el viejo 500 ramal 8, que viene uno cada 40 minutos. Y te atraviesa todo el barrio San Luis, que es todo campo. Bueno, atraviesa todo ese barrio y sale allá a Villa Hudson, del otro lado, sobre Avenida Hudson. Ahora, el gobierno de Pereira nunca arregla las calles, pero ahora está implementando un nuevo formato que nunca deja sorprender, que rompe las calles y no las arregla. O sea, va a hacer una obra, hace la parte de romper y después las deja haciendo otras 2 meses. Bueno, sí. La única calle que atraviesa todo el barrio San Luis, que es todo campo, la única calle asfaltada, la están arreglando. La rompieron y no la hace 2 meses que está rota y no la arreglan. ¿Cuál es el camino alternativo? No hay. Son las calles de campo, de tierra. Claro, el colectivo, los días de semana que normal, agarra las calles de tierra y pasa. Pero los días de lluvia, como ayer, no pasa. Yo me enteré esto cuando ya estaba arriba del colectivo. Por lo tanto, me tuve que bajar en la primaria 5, los que conocen ahí el barrio, que está en el medio, claro, de la zona de Quintas, y tuve que caminar 25 cuadras por el campo, abajo de la lluvia, hasta llegar a la primaria 50. Así que le voy a pedir desde acá, de puño y letra, que por favor arreglen Avenida Los Inmigrantes y Avenida Hudson. La esquina, arreglenla, por favor, porque hace 2 meses que está rota y no sé qué pasa ahí. Pereira escucha todos los días FM La Barriada. Obvio. Según el primer oyente de FM La Barriada, siempre está atento a esta emisora. Bueno, vamos terminando este primer bloque, contentos de estar acá. Tenemos bastantes temas para trabajar con ustedes. Básicamente contarles lo que fue la experiencia de la marcha federal, Ahí estuvimos con nuestros compañeros de la lista marrón y con un montón de trabajadores desocupados que fuimos a reclamarle a este gobierno de Macri que parece no querer escuchar nada. También queremos hablarle de la jornada pedagógica del Instituto del Profesorado 54, en la cual estuvimos participando con un taller. Y si nos queda tiempo y si podemos, vamos a hablar con Griselda, que siempre nos trae algunos consejos para el aula, y también acompañándonos, como todos los programas, Griselda, Jimena Agulo, que nos trae sus monólogos. Sus reflexiones de docente en crisis. Exactamente. Así que bueno, vamos al primer spot. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. Suteba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Radio La Barriada, desde Villa Argentina, Florencio Varela, para todo el que nos sintonice, sumate a esta nueva comunicación, FM La Barriada, 98.9, comunicación desde el barrio, para el barrio. Segundo bloque de Puño y Letra, el programa de los trabajadores de la educación. Y esta semana estuvimos de marcha, ¿no? La semana pasada, Keiru, en realidad. Sí, el viernes de la semana pasada. Fue la marcha federal, la verdad que una marcha muy, muy, muy masiva. Multitudinaria, sabíamos, uno preveía que iba a ser una marcha con mucha cantidad de participación del pueblo. Pero desbordó todas las expectativas con respecto a los trabajadores de la educación. Quizás no fue todavía esa participación que deseamos. Es como que los docentes estamos acumulando broncas, pero todavía no reaccionamos del todo. Quizás el paro se sintió, el paro fue contundente, muy fuerte. No sé, se supone que fue del 95% para arriba en casi todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, donde el Frente Gremial hizo el paro. Pero sí es cierto que no movilizó la masa de los docentes. Acá en Florencio Varela habremos movilizado 100 docentes. Pero las reivindicaciones realmente daban como para poder acompañar estas medidas, que si bien son tomadas por lo que nosotros consideramos una burocracia que está dirigiendo los sindicatos, a nosotros nos parecía que en Unidad en Acción había que ir, había que participar, había que estar diciéndole a Macri que basta con los tarifazos, que basta con diferentes medidas que vienen atacando el bolsillo de los trabajadores, de los desocupados, y con respecto a la educación pública en particular, el tema de que no hay inversión en las escuelas, que todos los programas socioeducativos se vinieron abajo y que además vienen atacando con mucha posibilidad nuestro estatuto, nuestra estabilidad, y bueno, había que levantar la voz de una vez por todas para decir basta, y mucho más si eso se da en el contexto de diferentes fuerzas de trabajadores, ¿no? Esto que fue la conjunción de diferentes sindicatos de la CTA y también varios sindicatos de la CGT. Sí, bueno, ahora digamos a esperar a ver cuál es la reacción, si es que hay alguna reacción de parte del gobierno. Hasta ahora solamente hubo una declaración del ministro de Trabajo diciendo bueno que va a en realidad ya tenía una cita con Micheli, que es el secretario general de una de las dos CTA. Probablemente a esa cita ahora se sume Yasky. Bueno, vamos a ver qué sale de esa reunión, pero después parecería que todavía la reacción del gobierno no es la que debería ser, acusando a la marcha de estar muy ideologizada. Bueno, días después la Corte falla a favor del tarifazo en la luz, o sea, el ajuste sigue. Bueno, por lo tanto, todavía resta por ver cuál es la reacción real que tiene el gobierno Y esperando también, desde, bueno, desde nuestro sector de trabajadores, a ver cuál es la reacción de la CGT, si bien algunos gremios o algunas seccionales de gremios que están en la CGT participaron, de la CGT como Confederación General del Trabajo no adhirió, y bueno, esperemos también, porque el ajuste nos afecta a todos los trabajadores, así que esperemos que se sumen a la lucha. ¿Y qué pasa con los dirigentes, no? Uh-huh. Con respecto a nuestros dirigentes docentes, los de SUTEBA, los de FEB, uh-huh, los de los diferentes gremios docentes, que realmente se pongan las pilas, que sí, se pongan a luchar en serio y que construyan medidas de fuerza en unidad con todos los trabajadores de la educación y con todos los trabajadores del Estado, uh-huh, básicamente, que son los que vienen siendo atacados desde que comenzó la gestión macrista, ¿no? Sí. Sin parar, es continuo, ¿no? Uh-huh. Siguen los despidos. Ahora se anuncia que hay un nuevo plan de despidos para trabajadores estatales, para bajar, uh-huh, la cantidad de trabajadores estatales. Sí, sí. Sí, es importante, digamos, nosotros consideramos que esta, digamos, si bien la marcha federal fue buena en cantidad de gente y qué sé yo, consideramos que esta metodología de lucha de un paro cada tanto no funciona. Bueno, habría que meterle un poco más ahí a la lucha de parte de nuestra conducción y bueno, y ver. Y nosotros, como decimos siempre, creemos en los trabajadores organizados, no en estos dirigentes medio transfugones, burócratas. Uh-huh. Y bueno, la fuerza la da nuestra unidad, nuestra organización, así que bregamos por eso, por seguir unidos. Y por eso también trajimos el audio de dos compañeras, una compañera más de base, Fedra, y la secretaria general del SUTEBA Bahía Blanca, un SUTEBA recuperado, combativo y, uh-huh, que tiene, han logrado la participación masiva de los compañeros en cada una de las medidas. Y bueno, queríamos contarle más o menos de qué venía la cuestión. Por eso, primero vamos a escuchar la entrevista a Fedra. ¿Puede ser que dura un minutito? Bueno, ¿podrías contarnos cómo es tu nombre y bueno, por qué viniste a la movilización? Sí, mi nombre es Fedra. Estoy acá como estuve siempre, porque el reclamo es el mismo de hace años. Y puntualmente a mí lo que me viene pasando es que no cobré desde el mes de abril una suplencia en la EP54. Recién logré que me pagaran este mes que pasó, y ahora otra vez no estoy cargada nuevamente, o sea que la noticia de mi directora fue que nuevamente no voy a cobrar. Qué macana. O sea que sos una de las tantas docentes que están sin cobrar, aunque algunos dicen que no se cobra, ¿no? Exactamente, sí. Igualmente, o sea, no necesariamente te tiene que pasar algo en lo personal como para apoyar y para ser partícipe de la marcha. Yo lo hice desde siempre, pero bueno, en este caso, bueno, me tocó pasar esto que estoy pasando. Bueno, muchas gracias. No, por nada, por favor. Esa era Fedra, una compañera docente de la primaria 54, que como cientos y cientos de docentes en toda la provincia de Buenos Aires están teniendo problemas de cobro. Uh-huh. Algo que también nosotros decimos, todo el que trabaja tiene que cobrar, es algo básico, algo muy muy básico, que sin embargo para los trabajadores estatales no pasa. Uh-huh. Muchas veces los compañeros que agarran una suplencia, como es el caso de Fedra, están meses y meses sin cobrar. Cae la suplencia, vuelven a estar sin cobrar, acumulan meses, cobran todo junto. A veces cuando cobran seis meses juntos le descuentan ganancias. O sea, es todo un entuerto que los diferentes gobiernos, porque ya nos había pasado con Scioli, ahora está pasando con, uh-huh, esta muchacha Vidal. Y bueno, parecen no estar dispuestos a solucionar, y en realidad uno cree que son problemas de caja, que no quieren poner la platita que necesitamos. Y ahora vamos a ir con un audio de Gabriela Delfino, que es la secretaria general del SUTEBA Bahía Blanca. Les queremos comentar básicamente de qué trató la cuestión. Le preguntamos qué había pasado con la marcha federal. La marcha federal largó desde cinco puntos, de distintos puntos del país, del noreste, noroeste, del sur, de Córdoba y de Cuyo, y bueno, la columna sur pasó por Bahía Blanca. El tema es que fue, perdón, la que después concentró en Avellaneda, ¿no? Exactamente, por la cual nosotros también adherimos. El tema es que los organizadores de la marcha son la CTA yasquista, y en provincia dirige Baradel. Baradel pregunta, Baradel pregunta si se puede pasar por Bahía Blanca y el SUTEBA Bahía Blanca recuperado, los compañeros son de la oposición a Baradel, le dicen, por supuesto no hay problema, pero nosotros organizamos el acto. Hay que luchar contra Macri, lo entendemos, pero el acto lo organizamos nosotros. Bueno, básicamente hicieron el acto, nunca se pensó que el orador por parte de la conducción de Yasky iba a ser Baradel. El día del acto aparece Baradel y bueno, habla la secretaria general, obviamente la gente la ovacionó, cuando habla Baradel los compañeros... Repudio generalizado, no podía terminar el discurso, lo insultan, bueno... Le preguntan por qué está tirando para atrás la lucha de los docentes. Exactamente. Esa fue la reacción, exacta. Y luego habla Enrique Gandolfo, ¿no? Dando cuenta de cómo es esta historia, de por qué la gente, por qué los compañeros tienen esta reacción y planteando la política de Unidad en Acción que tiene el SUTEBA Bahía Blanca. La cuestión es que después otros compañeros de la lista multicolor terminaron diciendo que la lista Granate, que es la que dirige Bahía Blanca, está en unidad con Baradel. O sea, claro, los compañeros no quieren entender nada, no entendieron nada, y por ahí a nosotros nos parece muy importante, porque forma parte de nuestra corriente sindical, reivindicar la lucha de los compañeros de Bahía Blanca, que a cada medida la hacen después de asambleas de 400, 600, 800 compañeros, y a veces otras corrientes sindicales que legitiman sus decisiones a partir de 40, 50 compañeros que se juntan y deciden por los demás, terminan desfenestrando a quienes han organizado la base. Así que por eso el testimonio de Gabriela Delfino. Vamos a escucharlo. Evaluar, ¿cómo fue lo de la marcha federal en Bahía? Ah, ¿en Bahía? ¿De lo de ayer? Sí, ah, lo de ayer. Sí, ¿cómo dale, pasó dale la marcha? Bueno, ¿cómo fue que pasó la marcha federal por Bahía? Bueno, en el día de ayer, una de las cuestiones que nosotros teníamos en claro es que contra el ajuste tenemos que ir la mayor cantidad de trabajadores posibles. Pero eso no significa regalarle el trabajo que se hizo durante tantos años en Bahía Blanca, sobre todo desde SUTEBA, de sostener que nosotros somos independientes de cualquier gobierno y de cualquier patrón. Así que una de las consignas era que el acto lo organizaba SUTEBA Bahía Blanca y convocaba a SUTEBA Bahía Blanca, que si no, pasaba la marcha federal y nada más. Bueno, entendemos que así se hizo. Lo que no esperábamos de ninguna manera era que se presentara el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. No estaba avisado, nosotros teníamos una asamblea temprano. La asamblea surgió de la reunión de delegados para esperar a la caravana y no estar afuera porque los días son muy fríos y la verdad que... ¿Cómo fue esa asamblea? Difícil. ¿Cantidad de gente? Porque acá en Varela no pasamos de 120 en las asambleas, con suerte. Bueno, la cantidad de gente fue de 400 personas, obviamente fue en horario de trabajo porque nosotros votamos una jornada de protesta, ¿no? En el sentido de apoyar esta marcha federal. Así que bueno, en la asamblea hubo posiciones de algunos compañeros de no ir y de hacer un acto independiente al enterarse que estaba la conducción central y que estaba la burocracia. La gente no quiso votar eso. O sea, los compañeros decidieron hacer el acto igual. Los compañeros ir al acto que estaba previsto, ¿no? Porque era el sentido de esa asamblea y fueron masivamente a esperar la caravana. Che, ¿qué pasó cuando habló Baradel? Bueno, cuando habló Baradel, nosotros, por supuesto que nuestros discursos, pese a lo que se diga, intentamos marcar las diferencias que tenían que ver con que nosotros no fuimos jamás cómplices de ningún gobierno y que nunca habíamos abandonado las calles ni la lucha. Bueno, cuando Baradel quiso hablar, lo abucharon, empezaron a cantar SUTEBA escucha, queremos plan de lucha. Se vio claramente que tuvo que cambiar el discurso, pero más allá de que quiso ayornarse con Enrique Gandolfo, que es el secretario adjunto de la CTA, pero bueno, la verdad que creo que no pudo y está bueno poder difundir que los docentes tuvieron la posibilidad de ver cara a cara a Baradel y decirle lo que pensaban de alguna manera, ¿no? Porque el abucheo, hay una compañera que le gritó traidor durante la marcha, le iban diciendo cosas y yo creo que no esperaba eso. No entiendo qué evaluación hicieron para que estuviera ahí y nosotros creemos, por lo menos hasta ahora, que muy pronto, porque es el día posterior a eso, que bueno, que Bahía Blanca tuvo su propia política que se llevó adelante y que el objetivo fue marcar cuáles son las diferencias, a pesar de que frente a este gobierno explotadores y de patrones, hay cosas que tenemos que reclamar juntos. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Era Gabriela, la secretaria general del SUTEBA Bahía Blanca, contando la experiencia del paso de la marcha federal por Bahía Blanca y los repudios generalizados por parte de la docencia a Varadel. Si bien después tenemos que rescatar igual de esta marcha federal la cantidad y la efervescencia de las multitudes que coparon la Plaza de Mayo y que le dijeron a Macri basta con el ajuste, ¿no? Sí, y un tema importante también salió mucho en la televisión, que hubo funcionarios kirchneristas en el palco. Digo, también muchas veces, por ahí si uno no pudo participar, es la imagen que termina quedando de la movilización. Nosotros, por lo menos de la lista marrón, no tenemos nada que ver con ningún funcionario kirchnerista, no nos caen bien. Fueron con sus partidos, uno no puede tampoco estar en la Plaza de Mayo tomando asistencia. Nosotros considerábamos importante participar de esta movilización, que era principalmente de los trabajadores y por reivindicaciones de los trabajadores. Y en última instancia celebramos eso y esperamos que el gobierno tome nota de esta medida de fuerza que fue tan importante y atienda los reclamos que estamos llevando adelante. Queremos decirle a los que escuchan 98.9 La Barriada FM, La Barriada, que estamos saliendo por internet. ¡Vamos! Vamos todavía, ¿viste, loco? Que vos hablabas mal de Desur, viste, ya tenemos luz y tenemos internet. Ah, por ahí escuchó Don Julio, capaz que escuchó Don Julio, estuvo laburando para eso. Bueno, che, estamos terminando este bloque, ahí confiamos en el prestidigitador Daniel Sánchez en los controles para ver qué temita musical nos preparó. Cree que no me acuerdo cuando escuchaste y te burlaste, la cara que tú pusiste cuando este son tu presenciaste. Tú crees que no me acuerdo lo que dijiste aquella tarde, que el sonido de nuestra mezcla no llegaría a ninguna parte. Pero tú te descuidaste y ahora vengo descargando. Pero tú te descuidaste y en tu mente estoy bailando. Vengo pisando fuerte, pisando firme y representando a mi tierra y mis raíces, mis sentimientos voy contagiando. Un sueño bolivariano en la América entera se está concretando. La fuerza venezolana está creciendo, impresionando. Pero tú te descuidaste y a la vez no te tengo rabia ni resentimiento. Está claro que no sabes del talento. A pesar que me has tratado como un excremento, seguiré firme con mi pueblo dando aliento. Lo que está a simple vista no necesita anteojo. Se te ve la rabia, la envidia, el enojo. No importa, mis hermanos, te hacen un despojo para que tu mala vibra no se reproduzca como piojo. Con la plata de todos, haciendo feria, mientras que en el barrio avanza la miseria. Pero decidí aplicarme a esta materia para purificar a mi pueblo de las bacterias. Como tú, que antes decías, allá va el vago, y ahora te gusta la música que hago. Siente la magia de estos magos que hicieron que tu hija dijera lo amo. Menos mal que la mezcla no funcionó. De haber sido por ti todo el mundo dijera no. Afortunadamente esto revolucionó la música nacional, el folclore y hasta el hip hop. La salsa, el sabor y nuestra esencia. El cuatro, el folclore, la resistencia. El bajo, la base, la inteligencia. El timbal, lo espiritual y la creencia. Las congas, la alegría, la docencia. El bongo, la inocencia, la paciencia. La flauta, la inclusión de la invidencia. Y otra cosa que nos une es el amor y la conciencia. No somos culpables de cruzar fronteras y que la música que hagamos guste donde quiera. Hacemos música para la esfera, siguiendo los pasos de nuestro padre, Ali Primera. El huegue H así, Cheriré, Adache, Cocoji, Jicoji, Omola de Fidini, Cheriri, Oluso, Boagua, Abo, Ago. Te pedimos humildemente, Jesucristo, recibe Dios Santo de nosotros, tus hijos, la fuerza de la fe, donde se regocija la virtud de nuestras creencias, y bendigan entidades de luz este proyecto, para que el verbo de la palabra cruce fronteras del entendimiento de un pueblo que clama por la paz. Que no me acuerdo cuando escuchaste y te burlaste. La barriada FM 98.9, Radio La Barriada, Florencio Varela. De la raíz a la copa yo me la llevo. Dame pa' matala, el grupo Dame pa' matala, el tema 3, muy bien. Qué bien que lo pronunciaste. Dame pa' matala. No está saliendo acá, a ver. Decide. Bueno, ahí me estaban avisando de que yo estaba hablando como un campeón de la locución y me avisan de que mi micrófono no estaba funcionando. El tema que escuchamos recién del grupo Dame pa' matala, el tema Tú crees, acá me dicen que mi pronunciación del centroamericano, pues, que es el idioma exista, es perfecta. Bien. Continuamos entonces con nuestro programa y hoy ahora vamos a hablar en este bloquecito de una... Se están desarrollando en el Instituto 54 las 12avas jornadas pedagógicas, o sea la número 12 sería, y participamos hoy como Lista Marrón en una actividad que estuvo muy buena. Participamos de una actividad bastante interesante sobre educación popular y educación formal, los vínculos que existen entre la educación popular, la educación formal, y ahí varios compañeros de diferentes organizaciones estuvieron acercándonos sus posiciones, sus pensamientos acerca de eso. Estuvo don Alfredo, le comento, Dani Sánchez, estuvo Alfredo acá por el Centro Angelelli y toda la... el trabajo arduo que hacen con respecto a una educación distinta, ¿no? Con jóvenes muchas veces en situaciones de riesgo y que incorporan a los talleres del Centro Angelelli y que después, por ejemplo, terminan haciendo laburos importantísimos, trabajan acá en la radio, están haciendo talleres de todo tipo, ¿no? Desde panificación, herrería, carpintería, y bueno, y además... Y además, ¿lo siguen Alfredo? ¿Son fanas de Alfredo? No. Ah, no lo siguen, ahí está, claro, esa debe ser la cuestión. Y también estuvieron compañeros de HLI, la organización cultural, juvenil, Hagamos lo Imposible, que tiene sus raíces en Quilmes. Sí, sí, y bueno, y tiene acá su... tenemos el que habla ahí, Keiru, es un ex miembro. Ya me echaron porque dejé de ser joven, digamos. Sí, digamos. Hace rato. Hagamos lo Imposible es una agrupación cultural juvenil que bueno hace desarrolla mucho trabajo cultural, pero principalmente se dedica a la educación popular, a dar talleres en los barrios y demás. Bueno, también fueron protagonistas de la jornada junto con nosotros, la Lista Marrón, los compañeros de Angelelli y los compañeros del FOL, que tienen un bachillerato popular y bueno también estuvieron ahí contando su experiencia. La verdad que las jornadas pedagógicas del Instituto 54, Instituto de Formación Docente, acá de Varela, ¿no? Por supuesto. Olga Cosentini. Están muy buenas, e invitamos a todos que participen, las jornadas continúan toda la semana, se da siempre en la semana del se hacen todos los años en la semana del Día del Maestro. Así que bueno, los invitamos a que participen, que se acerquen, siguen mañana y pasado todavía las jornadas, todos temas muy interesantes, así que estuvo bueno. Y para ilustrar un poco mejor cómo fue la actividad de hoy y cómo son las jornadas en general, entrevistamos a Rafael Brites, que es el regente del Instituto 54, tenemos una entrevista con él, así que vamos a escucharla. Estamos con Rafael Brites, regente del Instituto número 54. Y bueno, estamos acá en las jornadas pedagógicas. Rafael, ¿podés contarnos más o menos cómo es? Sí, cómo no. Se trata de la 12ª jornada pedagógica, semana pedagógica propiamente dicho, es decir, hace 12 años que en la semana del Día del Maestro se realizan eventos especiales. Nosotros, como le decimos al alumnado, una manera distinta de tener clases, donde se invitan a profesores externos y los profesores de la casa muestran también sus actividades con los distintos cursos de las distintas carreras, de los 6 profesorados que hay acá en el barrio de Ceballos, ¿no? Ofreciendo la formación docente a todos los jóvenes de Florencio Varela, jóvenes y adultos, porque nuestra población de estudiantes es bastante diversa en ese sentido. Y fundamentalmente el sentido de las jornadas pedagógicas tiene que ver, por un lado, con visibilizar un trabajo que se hace desde hace muchos años, 25 años, donde la formación docente trata de salir de una mirada, digamos, de puertas cerradas y más abierta a la comunidad, y poniéndose en contacto con las organizaciones sociales también y con personalidades, vamos a decir así. Fundamentalmente son docentes o profesionales que no tienen oportunidad de venir a dar clases porque no son profesores del establecimiento, pero tienen mucho para aportar y hacer un ida y vuelta. Generalmente las actividades tienen esa, claro, también esa impronta, ¿no? ¿Y qué temas abarca durante la semana? Desde charlas sobre experiencias innovadoras de pedagogía, experiencias que tienen que ver con una concepción del aprendizaje en un contexto desfavorable y de alta vulnerabilidad, como es Florencio Varela. Es decir, nuestros estudiantes se preparan para ser docentes en este contexto, ¿no? Del Gran Buenos Aires, de Zona Sur específicamente. Tenemos estudiantes de Berazategui, tenemos estudiantes de otras localidades también, y fundamentalmente tratando de entender la docencia como un trabajo de ponerle el cuerpo a una situación social que cada vez implica mayores necesidades y mayor compromiso, sobre todo con nuestros pibes, para tener en la escuela una educación que prepare a ciudadanos con una mirada crítica, que no sea una escuela solamente de contención, que sea una escuela que es tan difícil, ¿no? en este sistema en el que estamos inmersos, pero tratamos de que las herramientas que tengan nuestros estudiantes, como decimos nosotros, docentes en formación, sean las que les permitan después hacer un trabajo docente y de enseñanza no alienado, digamos, sino que se pueda asumir como un trabajador de la educación, en esta realidad tan compleja que vivimos. Entonces, la gente que invitamos, que es gente desde la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la Universidad de Quilmes, la Jaureche de acá de Varela, y profesionales con larga trayectoria en el distrito, apuntan fundamentalmente a eso, a abrir un poco el panorama, salir del aula como un claustro cerrado y entender de que la educación tiene que estar en contacto permanente con todos los actores de la comunidad. Perfecto. Tengo una pregunta más. ¿Quiénes podrías mencionar algunos referentes que han pasado y que han aportado desde distintos ángulos, tanto esto que vos mencionabas de las distintas realidades o distintas miradas, entonces, desde lo político, desde lo pedagógico, distintos lugares? Sí, mira, realmente tendría que hacer un ejercicio de memoria así rápido y entiendo que esto es radial. Te digo lo que en este momento seguramente me olvido de un montón, ¿no? Recuerdo desde gente en el ámbito académico muy, vamos a decir así, muy reconocida por un trabajo y una trayectoria de años, como Karina Kaplan, que ha venido el año pasado, como Laura Di Marzo, gente fundamentalmente del ámbito de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y gente de la Universidad de La Plata, de la escuela del profesor Huergo, ¿no? Que lamentablemente ya hace un par de años creo que ha fallecido, no recuerdo la fecha exacta, digamos de la escuela de él, que también es un referente para muchos profesores de acá del establecimiento, que se formaron con él también, por ejemplo, ¿no? Y después le damos mucho valor al trabajo de las organizaciones de la comunidad también, ¿no? Hoy mismo yo acabo de asistir a una jornada, acá una charla, un evento sobre educación popular, donde vino gente del Centro Angelelli, del Frente de Organizaciones en Lucha, de la Lista Marrón de SUTEBA, donde realmente dieron una mirada. Son docentes, son compañeros nuestros, en el sentido de que han pasado por un instituto

Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar. La maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. El último de los que escuchábamos en este spot era Eduardo Galeano, y con esa frase muy linda, ¿no? El miedo del hombre a la mujer sin miedo. Este es un spot que elaboraron alumnas de la carrera de Comunicación Social de La Plata, que hoy nos visitan y que después nos van a ayudar con el programa, van a estar acá colaborando. Rocío, Yamila, le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Y que en realidad nuestra intención es que terminen haciendo el programa ellas. Eso sería lo ideal. Qué buen spot, lo fuimos pasando en los programas, lo hicimos escuchar a muchos compañeros, lo pasaron, nos contaba Nancy, nuestra compañera de la Comisión por las Mujeres y de la Lista Marrón, que también lo hizo correr, y todos decían que era muy buen spot. Si nos pueden comentar en el marco de qué materia hicieron esta investigación. Bueno, el spot lo hicimos con la materia que tenemos, recién vamos cursando Radio 1. La idea era, más o menos hablar sobre la violencia de género, pero desde otra, o sea, darle otra mirada, ver cómo los medios de comunicación utilizan los hechos de violencia que están pasando. Pero desde otro lado, digamos, tomando como a la mujer como y al hombre como digamos objeto, que solamente el hombre violenta a la mujer físicamente, o utilizando palabras como que si uno golpea a alguien no es que es violencia, si el novio le impide a la novia vestirse de una manera, no es violencia, o mismo se reproduce en los programas de televisión de shows, cómo se utiliza o se estereotipa a la mujer, digamos, y es en los mismos medios de comunicación que se estereotipa a la mujer, se habla de violencia y también hay violencia de género, y es donde se hace una mezcla, digamos, de que por un lado se hacen debates absurdos que no sirven, y por el otro lado también se mediatiza el tema. Y ahí vienen los problemas cuando viene la mediatización malentendida, claro. ¿No? Claro, y también como que mirábamos que los medios catalogan de crimen pasional, ¿no? Esto del femicidio. Bien, bien, bien. Es interesante que jóvenes, ¿ustedes tienen qué edad? 20 y 22. Sí. La que habló primero era Yamila, claro. Y Rocío es la que habló después. Díganos, ¿por qué el interés de trabajar sobre ese tema? Yo creo que debería ser libre la consigna y ustedes eligieron trabajar ese tema. Elegimos trabajar el tema porque hemos participado de las dos últimas marchas que hicieron, de Ni Una Menos. Hemos estado ahí cubriendo, y no solamente cubriendo, sino por la carrera que elegimos, sino como algo personal, porque es algo que también vivimos día a día nosotras, vivimos el machismo, el acoso en la calle es tremendo, entonces fue como que nos motivó a hacerlo. Mismo en el grupo también hay participantes que son hombres y también piensan igual, digamos, no es que tampoco son todos que piensan lo mismo, son todos cerrados, sino que hay chicos que están, digamos, de mente libre y se atreven a apoyar a las mujeres. Mismo se vieron en las marchas familias, padres, hijos, apoyando lo que es lo que se pide, digamos. Justo me sirve esto para hacer el chivito de la actividad del viernes de la multisectorial de género. A las 11:30 se van a concentrar ahí en lo que es el bar Survive, los que quieran participar de una especie de, no sé si es corte de calle es una volanteada nomás, va a haber una intervención, digamos, medio teatral en los momentos que corta el semáforo, y se va a volantear bueno, con la temática de género, femicidios, etc. Es, la cita es 11:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Sí, sí, la actividad en sí dura de 12 a 1 y de 5 a 6, pero bueno, nos juntamos media hora antes en ambos momentos para preparar y para organizarnos un poco. Sí, somos unos cuantos, la idea es poder hacerlo en Monteagudo y Sallarés, sí. Y el otro corte sería en el de la plaza de la municipalidad. O sea que bueno, es un buen chivito. Nosotros queríamos también aprovechar la presencia de ustedes para ver qué pasa con ese estudiante que nosotros vamos durante los años de escolaridad teniendo en las aulas y qué pasa cuando llega a la universidad. ¿Cómo han vivido como jóvenes que fueron a la universidad ese choque que me imagino debe ser y que algo nos contaban, ¿no?, de la vida universitaria? ¿Cómo fue eso, Rocío? Bueno, para mí como experiencia personal fue un gran cambio, ¿no? En el sentido, de que se ven otras cosas, digamos, es un traspaso enorme el pasar de la escuela a la facultad, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a la escuela no tenía mucha enseñanza política y lo que yo veía y con lo primero que me topé cuando llegué a la facultad fue mucha la presencia sí, de los movimientos políticos dentro de la facultad, de las agrupaciones, de las distintas agrupaciones que en un principio yo, por ejemplo, me sentía como, digamos, perdida, ¿dónde estoy, no? Claro. ¿A qué vengo por ahí, no? Y después con el tiempo me fui dando cuenta de la importancia de lo que tiene ser un militante joven, político, ¿no? El lugar que ocupan cada uno de los jóvenes ahí en la facultad, ¿no? Y más en relación con la carrera, yo estudio comunicación social, también te haces un parte participante, un periodista está para eso, digamos, también, está para poder comprometerse con la realidad, ¿no? Y un poco lo que hacen las agrupaciones políticas estudiantiles es eso, poder comprometerse con la realidad desde la lucha que ellos tienen. Yo no milito, ¿no? Pero avalo esas luchas que tienen las distintas agrupaciones. Y por ahí, ese es el cambio que yo notaba, ¿no? Que yo en la escuela, por ejemplo, no participaba, no era mucho mi interés por la política, ¿no? Vos cuando entrás a la facultad y más en la de comunicación social, vas con una idea de querer ser periodista y aparecer en televisión. Claro. Y por ahí no es así. Cuando entrás a la facultad vas aprendiendo que o te puede cambiar, digamos, la mentalidad y podés decir no, al final yo no quiero hacer esto, porque es otra la mirada que le dan, ¿no? Porque vos vas, bueno, quiero ser una estrella, ponele, del periodismo, ¿no? Claro. Pero no, después te vas dando cuenta que no es así. A Yamila también le pasó. Claro, a mí lo que me pasó cuando terminé la secundaria fue y arranqué la facultad a estudiar comunicación social fue un cambio muy grande porque pasas a ser más responsable, digamos, pasas a decir, a pensar un montón de cosas. Es un año en el tu primer año en el que decís, esto es para mí, serviré, no sé, es como empezás a pensar y a tener miedos y bueno, yo pienso que logré quedarme en esta carrera porque sentí que era algo que me identificaba, que me gustaba, y yo creo que no hay nada más lindo que estudiar algo que te hace sentir cómodo, o sea, que no las pasás mal y que ya sabés que lo que querés, digamos, y sabés muy bien y tenés en claro, y que, digamos, esta carrera lo que te permite es acercarte a la gente, y eso es lo que más me gusta, digamos, acercarte a la gente, saber, como decía Rocío, que no pensar que uno quiere llegar wow, a lo lejos, decir, quiero estar en la tele, quiero ser la mejor, que esto y el otro, no, vas aprendiendo que lo que importa no es ser grande, o sea, no estar allá arriba, sino lo que importa es escuchar lo que te pasa a tu alrededor, en tu barrio, en la comunidad donde vos vivís, que pasan cosas también, y creo que en estos tiempos que de poder en la comunicación o el tema de la ley de medios que también está medio ahí vulnerable, creo que es importante destacar esto, que los chicos que estudian comunicación se le inculque el tema de que piensen más en su alrededor, en lo que les pasa cerca suyo. Una pregunta les hago, más de, o sea, nosotros ambos somos docentes de secundaria. Y se habla mucho de la, digamos, del impacto, más allá, además de lo que contaron, de lo que ustedes mencionaron recién, de lo que contaron, de la dificultad de que si la secundaria te prepara bien o no te prepara lo suficiente para encarar el paso que es ir a la facultad, a la universidad, a probar materias, bueno, más exigencias y demás. ¿Cómo vivieron eso ustedes específicamente? Si ustedes sintieron que la digan realmente lo que opinan, ¿eh? Si la secundaria los preparó, las preparó para poder enfrentar la facultad, o más o menos si fue muy difícil aprobar las materias en la facultad, etcétera. Yo creo, desde mi parte y desde donde recibí la educación, yo fui al Colegio Santa Lucía, por ahí en cuanto a lo político, digamos, en cuanto al debate dentro de las escuelas, dentro de esa escuela directamente, no me preparó, digamos, para encontrarme, porque en realidad creo que en todos los colegios te tendrían que preparar para poder opinar más, debatir más, ¿no? Y yo sentía como que me faltaba eso en el primer año, que me sentía como aislada y asustada, ¿no? Y después con el tiempo, el primer año, no digo que fue un fracaso, pero sí tuve, digamos, un par de caídas en materias y todo. No digo que tampoco recibí mala enseñanza, sino que faltó como un poco de preparación y afinación para poder llegar a la facultad, ¿no? Pero creo que después, digamos, pudiéndome adaptar al sistema universitario, pude, digamos, avanzar y aprender un montón. Estar en la facultad es eso, digamos, más en comunicación social también, esto de debatir, de opinar, de lo que decía, bueno, justamente nuestra carrera se orienta a eso, de poder comprometerte con el otro, lo que le pasa al otro, ¿no? Y eso es algo que yo, por ejemplo, en la escuela no me lo enseñaban por ahí. Bueno, reitero, es una carrera que está orientada a eso, ¿no? También. Y que yo llegaba como el primer año tímida. Llegaba con esto de ¿qué hago acá? O también tuve esa decaída de decir, bueno, esta no es mi carrera porque yo en la escuela no vi esto, en la escuela no me enseñaron esto y muchas cosas. Pero después te vas dando cuenta que es, digamos, que hay que permanecer y ver tu crecimiento más personal, porque eso se trata también. ¿Qué se siente, le pregunto a vos, Yamila, esto de esos primeros años, uno que anduvo por la universidad más o menos lo sabe, esto de que arrancamos 50 en una comisión y a mitad de año son 20 y ya tres cuartas partes del año quedan 10? ¿Cómo se siente cuando uno tiene 19, 20 años y está pasando eso? ¿Que se te mueve el piso? ¿Te da miedito? ¿Qué pasa? A mí lo que me pasó, y me di cuenta, o sea, obviamente cursando esta carrera, que cuando empezás a notar que las comisiones bajan, que se va más en las materias anuales, que se bajan, es cuando más lo notás en las materias anuales. Te das cuenta que los chicos huyen, o sea, les da miedo lo que la carrera, digamos, amerita ser responsable, comprometido, salir a las calles. Me he encontrado con compañeros que no querían salir a las calles a hablar con alguien, pero, o sea, yo lo veía algo normal, digamos. Yo creo que se aprende a hablar. Está ese miedo cuando uno quería entrevistar a alguien, ¿cómo le digo? Cosas así, pero eso se aprende, digamos. Yo creo que hay muchos que se bajan muy rápido antes de probar. Y lo mío fue, bueno, yo me lanzo, salgo a la calle así sin miedo, de cara dura. Creo que en esta carrera hay que ser bastante cara dura, porque si te quedas tímido no podés y no te van a dar, no te van a hacer caso. Y nada, cuando veías que se bajaban de las comisiones, yo decía, debe ser la materia, debe ser re difícil. Que me ha pasado de que en el primer año empecé a cursar materias que estaban con compañeros terminando la carrera. Y me decían, no vas a poder, comunicación y teoría se llama la materia, no vas a poder, que esto, y fue como, sí, yo puedo, le decía. Y la terminé probando re bien. Es que te generan ese miedo cuando, no, me bajo de la cursada porque es re difícil, pero no, se puede, o sea, si estudias, se puede. Bien, me gustó también al principio cuando remarcaban esta idea de que uno entra a la facultad de periodismo pensando que va a terminar siendo la estrella de televisión. Pero por suerte después descubrís que existe esto, ¿no? La comunicación alternativa, comunitaria, que quiere alterar, cambiar, transformar la sociedad, como este espacio que nos da FM La Barriada, y que si ustedes quieren, y nosotros por lo menos queremos, las va a albergar en este programa de Puño y Letra, y nos encantaría que nos puedan acompañar en este camino que venimos recorriendo. Ya sé... Dos años. Puño y letra es el segundo año. Creo. Y antes fuimos... La peluca de Sarmiento un año. Con los compañeros que siguen haciendo la peluca de Sarmiento Zona Sur. Así que bueno, están ahí invitadas. No sé si tenemos al aire a... Bueno, desde ya muchísimas gracias por haber estado. Y bueno, nos vamos a ir viendo programa a programa. Gracias. Una cosa que no dijimos es que una de las chicas que nos está visitando, Yamila, ¿no? Sí, Yamila. Fue alumna de Néstor. Pobrecita. Fue un gusto, no, fue una motivación haber justo el anteúltimo año de terminar la carrera, haberme encontrado con materia que era comunicación, comunicación y cultura. Comunicación, cultura y sociedad. Sí, porque me motivó para seguir la carrera y aparte me ponía 10. Tenía 10 condensadas. Debe ser que eras una buena alumna. Ponele. Ponele que sí. Nada, sí, era muy buena alumna. Y además lo importante, bueno, el grupo de ella era un grupo que de hablar mucho, participar, y la verdad que uno los recuerda con mucho cariño. Bueno, nada, muchas gracias por haber venido realmente a nosotros. Si hay algo que nos llena de orgullo y que nos gusta muchísimo que pase en este programa es que nos visiten alumnos. Realmente nos parece uno de los momentos más interesantes y más ricos del programa, así que les agradecemos muchísimo que hayan venido. Bueno, ojalá se puedan quedar y bueno, puedan participar del programa en lo que ustedes quieran. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Sí, gracias. Aprovechamos para mandarle también un saludo a Lucas, que el año pasado nos estuvo haciendo el aguante todo el año, y le doy el saludo que le debía a mi suegra, que está escuchando el programa, que está festejando el cumpleaños en mi casa, y si no, después me van a retar. Para que no lo reten, muy bien. Bueno, y como todos los programas, tenemos la compañera Jime Gulo, que es una compañera nuestra de la secundaria 9, nos trae sus reflexiones de una docente en crisis, así que vamos a escucharla. ¿Por qué es mejor reír que estallar? ¿Y por qué no siempre nos alcanza para la terapia? En Puño y Letra hacemos humor y catarsis. Hoy escuchamos a Jime Gulo en Reflexiones de una docente en crisis. Hay semanas en que ciertos temas se acentúan o prevalecen por sobre otros, y no me refiero a ellos como problemas, porque trato de tener una mirada absolutamente optimista, positiva sobre la realidad que nos hace partes de este presente. Soy de las que tratan de ver el vaso medio lleno, en vez de medio vacío, una pequeña manchita en la tela y no una tela manchada, una arruga y no una prenda para planchar, una situación compleja en vez de un problema. Soy de las que pinta de 7 colores el arco iris aún teniendo el clima más jodido. Para mí no hay cisnes blancos o cisnes negros, hay cisnes. Sentido de pertenencia, obvio, tenemos que tener todos. Algunos pertenecen al grupo de los bonachones, otros son del gueto de los intelectuales. Hay quienes se dedican al lobby, o sea, la logística de hablar siempre sobre la labor del otro para desviar la atención. Y hay quienes pertenecen a ese grupo que, por respeto a los oyentes, vamos a llamarlos bolúfaros. Según mi diccionario personal, los bolúfaros son intelectualmente elevados para carroñar en las circunstancias que aquejan a los que no pertenecemos a este grupo. Altamente detectables como indeseables, es decir, es preferible tomar mate con el señor Burns que toparme con un espécimen bolúfaro. Pero lejos de discriminar esta actitud tan peculiar, reconozco que todos, como seres sociales que somos, debemos, sentimos la necesidad de pertenecer a una familia, a un club, a una identidad social, a una institución que nos haga parte, pero que en este hacernos parte no nos discrimine ni nos segregue. Altas, bajas, flacas, gordas, lindas, feas, todas con el mismo derecho a participar de lo que sea, también de un concurso de belleza. A mí tampoco me lo hubieran permitido, ni siquiera me hubiesen facilitado la planilla de inscripción, pero se la pierden, ¿eh? Soy una petisa simpática y con mucho potencial de limpieza. Esta semana, como les contaba, se acentuó el tema de la violencia. Y una compañera nos comentó las peripecias que vivió con uno de los cursos que tiene a la salida cada jueves. Tal es así que la semana pasada los chicos salen de la escuela y cuando ella traspasa la puerta, ¡la pucha! Ya uno estaba con el labio sangrando en el piso. La policía brillaba por su ausencia y la madre apareció hora y media después. No solo eso, le pide a la madre por favor que al otro día lo fuera a buscar a la salida. Al día siguiente los agresores volvieron por el mismo alumno para convertirlo una vez más en víctima. La mamá del agredido estaba ahí, justito detrás de la profe, que defendía a su hijo y me contaba la profe que la mamá no decía nada. ¡Ah, no! ¡Qué indignación! ¡No! Le digo, Jime, si a mí me llamás como profe de mi hijo que le quieren pegar, ¡ah, no! Y encima lo defendés, o sea, ¿me ayudás a defenderlo? ¡Te adoro! Me pongo a la par tuya para protegerlo. Y algunas cositas más que no puedo reproducirlas en este medio de comunicación porque ya me conocen. Tengo muchas veces una actitud desmedida, desbordada, rozando los límites de la cordura. La violencia está en todos y en todas partes, todos los días. ¿Cuántas veces nos desbordamos por miles de situaciones y tratamos de volver en sí? Salir de ese momento en que nos posee la ira para retomar la senda de la razón y la cordura. Nos cuesta, y mucho, pero por supuesto que el esfuerzo lo vale, siempre lo vale. En este relato de violencias diversas, otro compañero comenta que alguna vez, en alguna ocasión, fue un hombre agredido. Y la falta de costumbre de escuchar a un masculino ser víctima de agresión, o sea, de violencia de género, resulta el chiste fácil. Ni uno menos, le digo. Nos cuenta con detalle la situación. Y al verlo tan grandote, le pregunto, ¿en serio me estás contando? Claramente era en serio. La violencia no respeta estaturas, compa. Semana de muchos rojos, sangres por doquier, otra que las películas de Rambo. Te esperan con el cuchillo entre los dientes cada vez que es época de cerrar las notas del trimestre. Nunca faltan los comentarios ofensivos y amenazantes. Ojo con las gomas de su auto, profe. Una se acostumbra al chiste y su relación con el inconsciente, o la ironía. Después me acuerdo que no tengo auto y me pongo triste. Por ellos, no van a tener gomas para pinchar. Ya voy a tener auto y cuatro gomas para ofrecerles a sus herejías. Tiempo al tiempo para las maldades, bellos diablillos. Reflexión, protección, superación. Mi pequeña sister siempre me dice, la violencia no es buena, mata el alma y la envenena. Por más participación de los docentes, asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, Suteba Varela. En la lista multicolor. Seguimos en Puño y Letra, ya vamos llegando al tramo final del programa. Informamos que recién se comunicaron unas docentes de acá del barrio San Jorge que, bueno, querían comentar algo sobre lo que estuvimos hablando al principio del programa, el tema de los accesos a las escuelas, que, bueno, más allá de que por ahí yo lo dijimos un poco en broma, sabemos que es un problema grave acá en Varela, muchas escuelas que hay que atravesar ríos y ríos de barro los días de lluvia para llegar. Nos dijeron que nos iban a mandar un mail comentando algunas cosas al respecto y bueno, por ahí el programa que viene podemos sacarlas al aire, ¿no? Eso estaría bueno, ¿no? Poder escuchar a las compañeras y que nos cuenten cuál aparentemente se están juntando, así que estaría bueno ponernos en contacto acá con, con los compañeros de La Barriada y de Puño y Letra. Tenemos a Griselda Rizzo al aire, que nos trae sus recomendaciones para trabajar en el aula. Hola, Griselda. Hola, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contentos de estar acá en el aire de FM La Barriada 98.9, acá con tus compañeros. Acá estábamos recién con Alfonso, que te manda unos besos de la época del frontón, que militabas con ellos. Saludos, sí. Te recuerdan con mucho cariño. Ahí mirá, está sí, Dani que dice, sí que la recuerdo, yo también le mando un beso. Te mando un beso, Dani, también. Mandales un beso. Che, Griselda, ¿qué nos trajiste hoy para ver cómo laburamos en el aula? Y hoy traje otro poema llamado Nervo. Bien, bien, bien. A ver, ¿qué dice ese poema? Este poeta mexicano era también un aficionado a la astronomía, por eso tiene varios poemas relacionados con el tema. Se llama Astro. Dice: mira el cielo, amiga mía, la lejana pedrería de los astros luce ya. Mira el cielo, amiga mía, hay en él la poesía ideal del más allá. Dulce amiga, mira el cielo, en su vago terciopelo, sin cesar los soles caen. Esos globos colosales son imanes inmortales de oro y fuego que se atraen. Mira el cielo, amiga mía, ya se fue la luz del día, el ocaso rojo está, y surgiendo del nocturno mar, el pálido Saturno, dios lejano y taciturno, lentamente va. ¿No lo sabes? Con sus brillos lo circundan tres anillos, triple iris ideal. Mientras reinan en la tierra pestes, hambres, odios, guerra, y tan arduo es el vivir, contemplada desde lejos es un astro de reflejos de oro y pálido zafir. Muy bien, muy bien. Bueno, que es una combinación que no se ve todos los días, esta cuestión de combinar poesía con astronomía. Y Griselda, sí, contanos, bueno, ¿para qué vos lo usás en el aula? ¿Para qué lo podemos usar? ¿Para qué materia? ¿Para dar qué contenido? ¿Trabajar qué contenido con los alumnos? Lo podemos usar en el espacio de lectura que se propone este año, que en todas las materias se lea. Uh-huh. Se puede usar en física, en las materias de naturales, en físico-química, para leer con los chicos en ese espacio. Está bueno, y está bueno, ¿no? Porque no es muy común que las materias más relacionadas con la ciencia se puedan trabajar o puedan usarse como disparador algunos elementos, algunas herramientas más relacionadas al arte, ¿no? Como por ejemplo la poesía. La verdad que está bueno, es interesante, es creativo. Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Y este autor tiene varios poemas así relacionados con la astronomía o con la ciencia. Uh-huh. ¿Vos alguna vez trabajaste con poemas de este autor en tus cursos? Sí, una vez hace varios años para una muestra educativa. Ajá. Los chicos hicieron unas láminas con unos poemas llamado Nervo. Y la verdad que les gustó, se engancharon. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque bueno, no es fácil más que... Bueno, yo soy profesor de arte justamente, pero entiendo que por ahí en las materias más relacionadas a la ciencia, a las ciencias duras y demás, por ahí es difícil encontrar alguna herramienta que los enganche a los chicos, ¿no? Así que está bueno, la verdad que es interesante. Bueno, Griselda, te agradecemos infinitamente que nos hayas traído una vez más, como lo haces todas las semanas, alguna herramienta didáctica para trabajar con los chicos y con las chicas en el aula. Así que nada, te agradecemos, te mandamos un saludo grande y nos estamos escuchando el siguiente programa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Besos a todos. Chau, Griselda. Bueno, vamos terminando este programa de Puño y Letra que nos reencontró acá con FM La Barriada. Que te aviso, ya nos pasamos 20 minutos y los compañeros acá nos bancan. Está bancando, sí, ya. Todo a cambio. Todo a cambio de alguna dádiva. Exacto. No podemos decir en qué especie es. Esa, el gracias no sirve, no alcanza. Bueno, nuevamente gracias a las muchachas que nos acompañaron. Gracias, Keiru, acá por estar en el aire de Puño y Letra otra vez. Gracias por invitarme. Y bueno, mandándole un abrazo muy grande a todos nuestros compañeros que siempre nos están empujando, que siempre estamos aspirando a hacer cosas nuevas, invitándolos al Pisa Libre que hacemos en la Sociedad de Fomento de Villa Batione, que es en Montevideo, esquina Avellaneda, a 4 cuadritas del Hospital Materno Infantil por Montevideo. Y tenemos varios chivos en realidad. Este es uno, pizza libre para celebrar el Día del Maestro, profesor, profesora, maestros, etcétera. El sábado a partir de las 8. Sí, 20 horas en la Sociedad Fomento Villa Batione, una entrada módica de 50 pesos y uno puede comer todas las pizzas que uno quiere. Y tenemos también mañana, acá lo desborda la humildad, no lo quiere decir, pero nuestro compañero Néstor presenta en las jornadas pedagógicas del Instituto 54 que estuvimos hablando hoy, mañana a las 2 de la tarde, presenta su último libro, que es el último libro porque tiene dos, que Los Pibes del Santa, que es un libro muy conocido acá en Varela, y este nuevo libro, que para qué voy a decir yo de qué se trata, si lo tenemos él acá y no puedo decir. Prensa para la Revolución, que escribimos junto con Pablo Carrera, un ex compañero acá también de la Comisión por la Memoria y del Angelelli, autor de, entre otras publicaciones, Los que no están, ¿no? Que también fue un libro que tuvo mucho recorrido acá en Varela sobre el tema de los desaparecidos varelenses. Muy bien, así que están todos invitados mañana en el Instituto 54 a las 2 de la tarde. Y el último fin de semana de septiembre, ya lo vamos anticipando, falta un poquito, vamos a tener nuestro segundo encuentro para trabajar ESI, que ya lo hicimos hace algunos sábados atrás. Es un taller para que los docentes vayamos a formarnos un poco en qué significa la ESI, para debatir, para reflexionar en conjunto. Y los docentes también. Todos los que quieran venir están invitados, así que bueno, el último fin de semana de septiembre fue muy exitoso el primer encuentro, así que vamos a estar haciendo un segundo encuentro el último sábado de septiembre. Bien, vamos terminando este primer programa de vuelta a FM La Barriada, caminando juntos, luchando codo a codo, construyendo puentes juntos, muy juntos, juntitos, arrimados, arrimaditos. Vamos construyendo este camino que empezamos hace ya 10 años con la lista marrón y que con modestia pero sin pausa venimos construyendo, y que pretende que a largo plazo o a mediano plazo podamos ir construyendo entre todos una sociedad más justa, más linda, más igualitaria, una sociedad donde el hombre deje de ser el lobo del hombre, donde no haya más explotados ni explotadores. Nos despedimos. Dedicada a Luis Alberto Spinetta. Thank you. entonces rezo. Radio La Barriada, desde Villa Argentina, Florencio Varela. Comunicación comunitaria, alternativa y popular. FM 98.9. FMLaBarriada.blogspot.com.